podrás ver cómo estoy, hecho mierda sin ti, escondiendo el dolor. Me deprime cada canción, esas que hablan de amor, como el que yo perdí. De lunes a jueves se disimula, pero llega el weekend y me pongo mal. Trato de ignorarlo y me voy a rumiar con un par de amigas para impresionar. Pero cada vez que siento el celular, pienso que eres tú que vuelves a llamar. Y me pega duro tanta soledad, después de unos tragos sale la verdad. Estoy borracho otra vez, intentando entender cómo es que tú puedes olvidarme, mientras yo quisiera devolverme. Pensando en usted, te prometo ya pagué lo que fallé. Cuando suelte ese bobo tú me llamas, donde te recuerde todos los besos que te daba, baby. Dime dónde estás, no te consigo. Dando borracho, loco, quiero estar contigo. Hoy no somos nada, ni amigos ni enemigos, pero cuando tomo pienso en darte castigo, yeah, yeah. Solo llama cuando tú me pienses en tu cama. No te creas lo que dicen de mi fama. Estás con otro pero sé que tú me amas, me amas, yeah, yeah. Solo llama cuando tú me pienses en tu cama. No te creas lo que dicen de mi fama. Estás con otro pero sé que tú me amas. De lunes a jueves se disimula, pero llega el weekend y me pongo mal. Trato de ignorarlo y me voy a rumiar con un par de amigas para impresionar. Pero cada vez que siento el celular, pienso que eres tú que vuelves a llamar. Y me pega duro esta soledad, después de unos tragos sale la verdad. Estoy borracho otra vez, intentando entender cómo es que tú puedes olvidarme, mientras yo quisiera devorarte. Estoy tomando otra vez, después que lo dejé. Y esta noche en vez de olvidarte, yo sigo extrañándote. No sé por qué, yo por perro me lo busqué, yo por perro me lo busqué. No sé por qué, yo por perro me lo busqué, y por eso tú estás con él. Figueroa, Sancho Sanz, Sky, rompiendo el bajo. I've been missing.